Cada día el extranjero te roba la identidad, con una falsa cultura engaña tu realidad. Te deslumbra el oropel del gringo y del japonés, del inglés, del australiano, del alemán y el francés. Si eres indio no lo niegues, orgulloso habías de estar con el pasado glorioso del mexica y del maya. Queremos rock y te entregas en los brazos de tu colonizador. Hasta desprecias tu idioma y lo vas hablando al revés, y te sientes extranjero mal hablando el espanglés. Lo que bebes, lo que vistes y hasta lo que has de comer, y te vas pintando el pelo para gringo parecer. Si eres indio no lo niegues, orgulloso habías de estar con el pasado glorioso del mexica y del maya. Dijo Díaz, dijo Escalchihua, Omba, Nopanpa, Chichoca, dijo Tlacacmis, Tlatlanis, Nonansin, Tlecatichoca, Chiquilwit, Cachuchoguin, Caguit, Lijuanin, Echuchoctía, Omba, Nopanpa, Chichoca. Ya pon los pies en la tierra y déjate de volar. Nuestros abuelos son indios y orgulloso habías de estar. No hay peor esclavo que aquel que lame su cadenal, que reniega de su origen, de su patria y de su ideal. Las cadenas no se sienten ni se miran, es verdad, pero ahogan y reprimen con sutil ferocidad. Si eres indio no lo niegues, orgulloso habías de estar con el pasado glorioso del mexica y del maya. Formado la historia, los pentepatrias de acá, y el imperio va inyectando la mentira colonial. Tienes que identificar en dónde está el criminal, quien te está robando el alma y quien de la mediocridad. Si te estoy poniendo en guardia, no es por molestar nomás, es porque así perderemos hasta nuestra dignidad. Si eres indio, no lo niegues, orgulloso ya has de estar